Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 58 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 11 de julio de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Continúa abierto curso de dibujo y pintura para niños. La primera Feria Expo Música 2014 se realizará en el Centro de Exposiciones Quito. El ballet Sullana celebrará su segundo aniversario de creación. El Centro Educativo Yachayhuasi revivió las tradiciones del pueblo indígena. Fundación Mandrágora y sus tres ejes de acción. En el ámbito internacional conocerá que develarán escultura del Gabo en Museo de Cera en Cuba, cine chileno en salas de Cinemateca Nacional Venezolana, Festival Literario de Pordenone homenajeará a Humberto Eco y conmemoran aniversario del natalicio de poeta cubano Nicolás Guillén. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Argentina el Día del Bandoneón, en Chile el Día Nacional del Periodista. Además, hoy es el Día Mundial de la Población. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El escritor colombiano Gabriel García Márquez estará pronto entre el selecto grupo de personajes que habita el único museo de cera de Cuba en la oriental villa de Bayamo. La escultura del Premio Nobel de Literatura, fallecido este año, fue modelada por Los Barrios, una familia que reside en el montañoso poblado de Guisa y que se ha hecho famosa por sus figuras de cera. Venezuela. La Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela acoge a partir de hoy la séptima edición del ciclo de cine chileno, con propuestas audiovisuales reconocidas en ese país y el extranjero. Según la Fundación, el programa tiene como inicio la proyección de la cinta Carne de Perro, del realizador Fernando Guzzoni. La trama de esta película se centra en Alejandro Coig, un hombre de 55 años, solitario, frágil e impredecible, que vive atormentado por su misterioso pasado. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre este verano para todos los niños un taller de artes plásticas. Yesmani Gómez con la precisión informativa. El núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Azuay invita a todos los niños al taller vocacional de dibujo y pintura que comienza el próximo lunes en la sede de esa institución cultural. El taller es parte de la iniciativa constante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por fomentar el desarrollo de valores y aptitudes artísticas en la población joven del país. Este módulo de enseñanza del arte estará a cargo de los artistas Gabriel Méndez y Fausto Bravo, profesionales reconocidos por su experiencia en el trabajo con niños. Los cupos son limitados. Motivo especial para que usted se acerque al Salón del Pueblo en Azuay, lugar donde se realizan las inscripciones para este curso. Al finalizar el taller se realizará una exposición colectiva y se entregarán certificados de reconocimiento al trabajo de los pequeños en la jornada. Un pretexto para hacer del verano infantil una etapa productiva. Yesmani Gómez, Identidad. Se realizará la primera Feria Expo Música en el Centro de Exposiciones Quito del 18 al 20 de julio. Los detalles con Patricia Robalino. La primera Feria Expo Música, que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Quito del 18 al 20 de julio, de 10 a 17 horas, pretende ser la mayor plataforma de desarrollo, discusión y análisis de la industria de la música en nuestro país. Robert Sánchez, coordinador general de Expo Música, nos comenta sobre lo que será este evento. Es la primera vez que se realiza un evento de esta naturaleza. Expo Música quiere convocar al público en general, a los aficionados a la música, que creo que somos la mayoría de la gente, a los artistas y a los que quieren desarrollar su talento. Entonces, en Expo Música lo que ofrecemos es juntar a todos los que tienen que ver con el desarrollo de la música. Es decir, están las academias de música, están los profesores, están los promotores, están las empresas que venden instrumentos, los que facilitan la tecnología para la elaboración musical, escenarios para que se presenten los artistas, bien pueden ser aficionados o profesionales, que ya han confirmado también, por cierto, la participación en el escenario principal, y disfrutar de un momento muy cercano a ellos, poder tomarse una foto, poder comprar su disco, poder tener un recuerdo también. Eso es lo que queremos que la gente vaya a disfrutar. Un segmento que nos tomó un poquito por sorpresa, no habíamos calculado aquello, era los de los DJs. Realmente ellos también trabajan con música y especialmente para ellos va a haber una zona dedicada para que puedan encontrar aquellos juguetes con los que siempre quisieron estar para poder producir música, para poder elaborar sus segmentos y poder hacer sus fiestas. Va a estar muy interesante, va a haber cosas muy atractivas. Esperamos que la gente nos acompañe y que pueda disfrutar de un gran momento, porque queremos que la gente se quede con un gran recuerdo. Es la primera vez y esperamos repetir todos los años. Venga y encuentre todo para desarrollar su talento, audio y video profesional y aficionados, instrumentos musicales y promoción. Esta feria convoca a toda la familia, donde la música será la protagonista en todos sus estilos y formatos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. En el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este viernes 11 de julio a las 19:30, el ballet Sullana celebrará su segundo aniversario de creación. Al evento lo han denominado Mushku Puñak 2014, Nuevo Sueño. Tiene como objetivo principal mostrar al público en general la riqueza cultural del Ecuador y de Latinoamérica. Actualmente el ballet Sullana se encuentra bajo la dirección del ingeniero William Chica. Ballet Sullana es una agrupación que está haciendo danza folclórica, un poco tratando de elevar la autoestima de los ecuatorianos a través de la danza, y es precisamente lo que vamos a presentar, un poco de coreografías ecuatorianas, y las vamos a alternar también con algo latinoamericano, como es de Bolivia y de Colombia. Entonces es un poco el trabajo que hemos estado haciendo durante estos 2 años y esperamos pues seguir fortificándolo, ¿no? Para Sullana y su elenco, la mejor forma de celebrar un año más de vida es bailando, zapateando y gritando. En fin, viviendo la alegría de la tierra y de nuestra cultura. Alexandra Rodríguez, Identidad. Propuestas.

Esta agrupación nació en el año 1997 como proyecto personal en Guayaquil y que se remonta desde 1982, donde Susana Nicolalde trabajó por 10 años con un grupo de la Universidad Católica y continuar en el Teatro Ensayo Gestus. Escuchemos parte de la entrevista. En este momento, por ejemplo, a partir de las propias necesidades que han ido surgiendo en función de las temáticas que aborda Mandrágora, son tres ejes fundamentales en los que mantenemos nuestra actividad. El uno es el profesional a nivel artístico, las obras que se crean a partir de nuestras propias preguntas, inquietudes. El otro eje es justamente pedagógico a través del laboratorio de teatro danza. Y el otro eje es el encuentro de mujeres. Entonces, son los tres ejes fundamentales en los que radica el trabajo de Mandrágora. A finales del 96 reinició la labor junto a Jorge Mateus, buscando la necesidad de tener su trabajo propio, personal e independiente, y explorar el trabajo corporal del arte. De esta necesidad nace Mandrágora. El grupo que ocupa uno de los espacios de la Casa de la Cultura inició su trabajo escénico con el texto personal Retrato Abierto, donde colaboran Wilson Pico, Santiago Rivadeneira y Pepe Rosales. Hoy, esta agrupación está preparando el primer encuentro denominado Tiempo de Magdalena. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Los alumnos de la escuela Yachaywashi realzaron la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Precisión informativa con Jamie Chiluisa. Los alumnos de la escuela Yachaywashi Casa de Saber realizaron una presentación artística que revivió las tradiciones ancestrales del pueblo indígena. El Centro Educativo Intercultural surge con el objetivo de promover la necesidad de que los jóvenes vivan en armonía con la madre naturaleza. En este marco, los estudiantes del coro interpretaron varias canciones que enaltecieron la naturaleza y el ser humano como protector de ella. Las letras fueron interpretadas en lengua materna quichua, castellano e inglés. Dentro de las costumbres indígenas está el agradecimiento a la tierra por los recursos de la naturaleza. Estos agradecimientos se dan cada 3 meses en los cambios de estación, donde se hacen rituales de pago a la tierra por sus cultivos e incluso algunos sacrificios de animales como gestos de gratitud por los alimentos brindados. Los alumnos agradecieron las bondades de la tierra al colocar en el centro del aula Benjamín Carrión un círculo formado por granos, cultivos que caracterizan al pueblo indígena. Fernando Chimba, director de la escuela, resaltó las bondades de la naturaleza y la importancia de cuidar de ella. La biosfera está mostrando signos de cansancio y su capacidad de regeneración natural se haya afectado. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha crecido sin cesar desde los comienzos de la revolución industrial de Occidente moderno. Esta generación de desechos peligrosos para la vida, lo sabemos bien. No viene de nuestras comunidades indígenas campesinas, no viene de los pueblos de cultura original. Son el resultado, acaso inevitable, de una manera de concebir las relaciones con la naturaleza por parte de la civilización occidental moderna. Esto sería desastroso y espeluznante si es que, a la par de este proceso biocida, no existiesen comunidades humanas en ciertas regiones del mundo de cultura original, que por el modo como conversan con la naturaleza, son capaces de dinamizar el proceso natural de engendramiento continuo de la biodiversidad. Las costumbres indígenas están ligadas a los vínculos familiares y el orden dentro de su estructura social, tradiciones propias de nuestro pueblo que nos corresponde conocer y difundir. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 9 de la mañana a la presentación del disco compacto Sin Retorno en vivo en la Sala Benjamín Carrión. A las 10, homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por agrupaciones folclóricas en el Hall del Teatro Nacional. A las 18 horas, El Portón de la Cultura, convergencia intercultural de la música, teatro y danza en el ingreso a la casona. A las 19 horas, segunda muestra escénica con la Escuela Exploradores de la Danza en la Sala Mariana de Jesús. A esa misma hora, presentación de la agrupación Ñanda Mañachi en homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Teatro Nacional. 19:30, reposición de lo mejor del EDOC 2013 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 20:00, danza contemporánea con Metrodanza en el Teatro Ágora. A las 20:00, boletín y elegía de las mitas de César Dávila Andrade en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo del Edificio de los Espejos. Para el fin de semana, muchísimos eventos. El sábado 12 a las 17:00, reposición de lo mejor del EDOC 2013 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 19:00, segunda muestra escénica con la Escuela Exploradores de la Danza en la Sala Mariana de Jesús. A las 19:30, reposición de lo mejor del EDOC 2013 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 20:00, boletín y elegía de las mitas en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. A esa misma hora, danza contemporánea por Metrodanza en el Teatro Ágora. El domingo usted puede asistir a las 16:00 a la reposición de lo mejor del EDOC 2013 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 18:00, boletín y elegía de las mitas en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. 19:30, para un cierre dominical por todo lo alto, reposición de lo mejor del EDOC 2013, recuerde, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Yo coloco perfectamente a mis jugadores en la cancha. Lo que pasa es que empieza el partido y ellos se mueven. Alfio Basile, ex seleccionador argentino. Hablando del fútbol en los medios de comunicación, el catedrático ecuatoriano Fernando Carrión, especialista en el análisis de este deporte, dice: el relato periodístico se ha ido modificando y en cierto sentido homogeneizando en función del momento histórico que se trate. Hoy el lenguaje que imponen los medios de comunicación al fútbol está altamente cargado de usos bélicos: tiro, cañón, geométricos, área, ángulo, religiosos como gloria, milagro, metafóricos como sombrero, túnel e inglés, fútbol, score, que a su vez salen de la misma lógica de este deporte. Después de los 7 goles que recibió Brasil de Alemania, ese lenguaje se activó aún más. Palabras como tragedia, desastre, humillación, soberbia, vergüenza, utilizan los medios para referirse al resultado. Google, el conocido motor de búsqueda en Internet, fue un poco más original. Mostró un enorme arco y a renglón seguido, una abeja que se posa sobre el césped y le saca tarjeta roja a un balón con los colores de Brasil. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la comunidad indígena de Otavalo, que en el transcurso del tiempo ha mantenido su propia fisonomía y filosofía económica y social. Esta etnia está compuesta por algunas comunidades indígenas como la de Agato, La Bolsa, Peguche, Quinchuquí y Cotama. También de sectores de la parroquia de Ilumán. Su característica principal es su gran iniciativa y su ambicioso sentido del comercio y del negocio. Dentro del país y fuera de él, se le conoce con el nombre genérico de indio otavaleño.